Radio Cuyum. 9 horas 16 minutos, estamos en Cuyum FM, la radio comunitaria, y bueno, las informaciones, o por lo menos muchas de ellas que nos preocupan, vienen de nuestros amigos de la comunidad mapuche, y por eso estamos comunicados telefónicamente con Gabriel Joffre, que no está ahora en Malargüe, anda por aquí cerca, en la ciudad de Mendoza, porque ha venido a una actividad que ya nos va a contar, y que también nos va a contar cómo han estado las cosas por estos días, estos últimos días, en donde han sido noticias a nivel nacional todos los problemas que están teniendo la comunidad mapuche. Gabriel, buenos días, gracias por atendernos. Mari, compuganay, buen día. Se escucha muy bajito, pero aquí estamos. Se escucha bajito y eso que estás acá cerquita. Cuando hablamos desde Malargüe se escucha mejor estas raras cuestiones de la comunicación. Bueno, Gabriel, ¿por qué has venido acá a Mendoza? Nos contabas que había una actividad importante esta tarde en la facultad. Sí, ahora arranca a las 10 de la mañana. Ahí en la Facultad de Ciencias Económicas, organizada por el Abilio de Guaymallén, hay una actividad de pluralismo jurídico. En realidad empezó ayer con una actividad de salud indígena, salud tradicional indígena, y han traído ayer a un disertante de Bolivia. En el caso del día de ayer, uno de los especialistas que fue parte de la incorporación de la medicina tradicional, de la normalización, digamos, en Bolivia, de la legalización de la medicina tradicional indígena frente al sistema hegemónico, y hoy viene un magistrado que fue parte de la constituyente que pudo incorporar, todo este tema del derecho indígena en una constitución hoy única en América Latina, que es la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Ahora que está tan en boga esto de la discusión entre si son chilenos o argentinos los indígenas, cuando somos pueblos preexistentes, naciones originarias. Cuesta un poco sacarse un montón de conceptos previos que hay, xenófobos, nacionalistas, y hablar un poco de las naciones originarias. Así que un lindo ejercicio hoy en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Y ustedes van a participar exponiendo? Sí, hay un primer panel de expositores locales, donde va a estar un miembro de la IGI, va a estar Diego Barro de las comunidades de la Valle, de las comunidades huertas de la Valle. También va a estar Milagros Noli, que es la directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte del Tribunal Superior acá del Poder Judicial de la provincia. Va a estar Nancy Malgay, que es hija de uno de la de Miguel Ibanaví, Miguel Ibanaví, que es un histórico militante de la causa indígena en Mendoza. Ella es estudiante avanzada de abogacía y es parte de la asociación SUMEX de Derechos Humanos. Y también voy a estar ahí como huerquén de la organización, así que vamos a estar dando un panorama local, y después viene un expositor que es Choque Compana, no me acuerdo ahora si es Compana, el segundo apellido del magistrado del Estado Plurinacional de Bolivia, que está llegando ahora ahí al aeropuerto y que va a ir a disertar ahí. Va a ser hasta las 3 de la tarde, aparentemente 3, 4 de la tarde. Va a haber una primera parte de estudiantes locales y después un poco de una disertación y un poco de debate, ¿no?, sobre el tema. Esto, repetimos, va a ser en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, en el aula magna, en el auditorio central ahí de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, la verdad que está bueno. Los que puedan ir, los invitamos desde acá, porque es realmente un tema trascendente lo que está ocurriendo hoy con las comunidades originarias. Ayer nos llegaba información desde el Chaco, que también habían sido violentados ahí las comunidades, y esto está pasando en todos lados. Ahora, particularmente ustedes han sido acusados hablo de los que viven en Malargüe, han sido acusados por una empresaria de usurpar un terreno, y además los acusa de ser un grupo armado. Sí, bueno, primero que es una buena mezclita y un cóctel importante. Eduardo Feynman, del noticiero del canal América 24 ahí, con Rosales, Luis Rosales, que también es conocido acá, mendocino. Sí, sí. Que sí. Obviamente, él debe haber hecho el contacto con Rosita Algado. Rosita Algado era de un apellido importante, y aparte con sus contactos con la familia Dombal, con familias. Bueno, eso es parte del expediente judicial que tenemos hoy día enfrente en el juicio que lleva adelante la comunidad Suyo y Leufu, ¿no? La comunidad de los Moyos, que hubo un intento de desalojo allá por mayo, junio, ¿se acuerdan? Que fue bastante duro. Sí, sí, que te llamamos en ese momento. Que te llamamos en ese momento, que además, bueno, finalmente no se dio este desalojo, pero que estuvimos todos muy preocupados. Claro, en realidad lo que hicieron fue una operación mediática, desinformación. Primero teníamos un juicio por usurpación, los términos jurídicos son importantes, ya no es lo mismo que discutir de quién es o no el territorio. Una cosa es que yo te entre a tu casa y otra cosa es que te discuta que de quién es o no la casa, digamos, en todo caso, para que lo entendamos así más en lo urbano, ¿no? Pero en todo caso ahí hay que ver, porque la familia Aldao, Gambal, Luchesi, que son parte de este juicio, tienen un negocio inmobiliario en los muebles, no viven ahí. Es lo que contábamos cuando estamos la familia López, Garro, que vive ahí, que son miembros de la comunidad ciudad de Lofú, ¿no? Uh-huh. Pero aparte ellos se hicieron un cóctel tan importante porque hablaron de todo tipo de cosas, digamos, ¿no? Hablaron de usurpación, hablaron de organización armada, hablaron de ilegalidad permanente, hablaron de que los mapuches no existían. Bueno, se hicieron un cóctel tan importante, en 10, 15 minutos en un medio nacional, y obviamente nosotros salimos a contestarle, y creemos que también esto es la famosa cortina de San Armando para no hablar de algo que ayer se concretó finalmente por parte de la Justicia Federal al tomar la recaratulación, cambió la carátula de la búsqueda de Santiago Maldonado por el tema de desaparición forzada de personas, ¿no? O sea, eso es lo que está de fondo, digamos, hoy día, o sea, a lo que hay que dar prioridad, y obviamente si esto despierta la discusión acerca de los pueblos originarios, en buena hora, porque Santiago justamente lo que había interpretado era la solidaridad con una demanda justa, histórica, ¿no? Así es. Y además, la parte en donde los acusa ustedes de ser un grupo armado, esto también es para distraer la búsqueda de Maldonado, porque, bueno, todos entendemos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por las imágenes que tenemos, que fue la gendarmería la que se los llevó. Y sin embargo, ellos quieren distraer con un montón de informaciones que no son verdaderas, que la cosa pasa por otro lado, que ustedes son un grupo armado, peligroso, que vaya uno a saber qué cosas más se les ocurre de aquí al futuro. Y nosotros seguimos pidiendo aparición con vida de Santiago Maldonado, porque entendemos que justamente es el eje del cual no nos podemos correr. Primero, es el eje histórico. Los argumentos por los cuales avanzaron con la conquista del desierto, Roca y toda su gente, los mapuches tenían arreglo con los ingleses. Los mapuches son maloneros, violentos, belicosos. Los mapuches vienen de Chile, digamos, o sea, pero no viven soberanía, que es la era Argentina, que es la era Chile. O sea, todas cuestiones totalmente armadas, porque primero era territorio libre, autónomo mapuche. Y después que en realidad, digamos, no veníamos ni de Chile ni de Argentina, porque al lado de Chile decían que los mapuches veníamos de Argentina. Decían que éramos, digamos, violentos, que éramos financiados por los ingleses. Un discursito que pareciera casi actual. Esto, los paralelismos lo hemos hablado en otro momento, Roberto, también, ¿no? Son paralelismos muy, muy similares, y ni hablar del tema de que son una guerrilla armada y todo esto, ¿no? O sea, me parece que siguen usando la misma fórmula, y hay una sociedad que parece que no avanzara en esto y no se discutiera más profundamente temas que lo único que han ocasionado en la Argentina son desestabilidad y concentración de la riqueza, concentración, digamos, del poder, y concentración de la tierra, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y no hay que dejar de lado que todo esto, en estos tiempos, se incrementa mucho más fuerte, porque en realidad han descubierto que pueden hacer mucho dinero con, no solamente con los terrenos que en este caso esta empresaria mendocina los utiliza turísticamente, sino que además con esta exploración en la tierra, con el fracking, para quedarse con millones y millones de los minerales que están ahí debajo esperándolos a que los saquen, pero bueno, los van a sacar rompiendo rocas que nos van a mover el piso a todos. Esto es, hay que destacarlo, porque es principal motivo por el cual ustedes están siendo atacados también en estos últimos tiempos. Y miren, no hay casualidades, digamos, no hay casualidades para la audiencia ahí de ustedes, seguramente que es una audiencia bastante más despierta, digamos, y no por quedar bien con la audiencia. Creemos nosotros que los medios comunitarios tienen una libertad mayor, una autonomía para hablar de ciertos temas. El caso, a nosotros no nos parecen casualidades que el medio nacional que salga sea de Vila Manzano. o casualidad, las empresas de Villa Manzano se fusionaron con la empresa El Trébol una semana antes de iniciar la prueba piloto del fracking. Empresas de Villa Manzano, varios nombres de empresas, digamos, que ahora han hecho una que se llama Pioneer, y casualidad, digamos, este mismo medio nacional que responde a los mismos intereses, generando esta atracción mediática para tapar también de alguna manera todo esto que no han podido avanzar con el tema del fracking. Está claro que por más que en Malargüe hayan generado, digamos, una convocatoria, pusieron un montón de dinero, el sindicato, la municipalidad, todo, y realmente la convocatoria no fue la que me esperaba, por más que ese auto se reunía una buena cantidad de personas en el polideportivo, pero eso no significa que esas personas fueron y acompañaran, digamos, están haciendo un uso realmente desmesurado, dando la confianza en la gente, y así será la respuesta en el tiempo, digamos, porque claro que hoy, por ejemplo, el fracking hoy está suspendido cualquier tipo de permiso. Uh-huh. Y esto es así, y si no siguen, y si siguen intentando hacer las cosas como las hacen, obviamente que vamos a seguir generando una resistencia, porque lo que entendemos que hay detrás de todo esto es un intereses corporativos, intereses empresariales grandísimos, y obviamente les molestan que ahora venga la reivindicación de los pueblos originarios, el cuidado del ambiente, de una forma diferente de entender las relaciones humanas, las relaciones con la naturaleza, y nos van a acusar de anacrónico, de salvaje, de prehistórico, todas esas formas que tienen ellos de acusar, que hasta son infundamentadas, pero bueno, como hay una sociedad también, digamos, que toma los términos rapidito y ahí nomás va a preparar el sanduchito para comérselo, la verdad que, bueno, es importante tener estos espacios como los de ustedes, ayudarnos a reflexionar un poco, hacer un poco de práctica de lo que nos enseñan en la escuela. Algunos docentes comprometidos son importantes porque son conceptos fundamentales, como el concepto de Estado, nación, soberanía, realmente profundizar sobre esos conceptos y no andar discutiendo, digamos, como opinadores casuales porque me largaron dos o tres palabritas que ya me creo que me entendían en la materia, ¿no? Uh-huh. Está claro que quieren tapar un montón de negociados que ya no nos pueden tapar como antes, porque hay una sociedad y organizaciones presentes, y bueno, los pueblos originarios estamos regresando, como decimos, a la arena política, a todo este espacio de discusión de la opinión pública, porque realmente tenemos un mandato ancestral, ¿verdad? Porque entendemos que el territorio en un momento, nuestros neuenes, nuestros pillanes, los espíritus de la naturaleza ya no hay forma de parar, digamos, que ellos ven en un día. Y bueno, una responsabilidad nuestra debería ser nuestras palabras, nuestro discurso, se adapte a las nuevas formas, digamos, de discusión que tenemos hoy día en la opinión pública. Gabriel, hay algo que también nos preocupó mucho en esta reunión que vos mencionaste recién, que se hizo en Malargüe, en el polideportivo, en donde, bueno, se intentó explicar y ver de que esto no era un peligro, el fracking y este tipo de cosas. Nos preocupó una comunicación que tuvieron entre ustedes, aconsejándose a no ir a esa reunión porque tenían miedo de que lo fueran a reprimir o ese tipo de cosas. ¿Esto está pasando? O sea, ¿con este miedo está viviendo la comunidad mapuche en Malargüe, en no poder participar de una reunión porque ustedes sospechaban de que iban a ser reprimidos si hablaban en contra del fracking? La verdad, primero que no quedaban claras la convocatoria, nunca fue un debate. Y después, bueno, Matamala, el secretario general del gremio, el sindicato de personal jerárquico del petróleo, porque no el sindicato de trabajadores, sino el de los jerárquicos, uh-huh, profesionales jerárquicos. Lo que dijo permanentemente fue muy agresivo previamente. El último día, cuando ya previo al día jueves, ya empezó a querer bajarle el tono, pero de cualquier manera dijo que no iba a hacer un debate, que iban a recibir preguntas a las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde nadie podía opinar, simplemente se iba a contestar las preguntas que previamente se iban a hacer, así que no iba a haber debate. Pero por el otro lado, nosotros el jueves a la noche recibimos información, y esto por periodistas, digamos, amigos de la zona, del lugar allá de Malargüe, de que estaba confirmado ya que iban a llegar tres móviles con fuerzas antimatines que habían sido convocados de San Rafael y de Mendoza. Esa información la tuvimos previamente, y bueno, nosotros no tratamos de, hasta el último momento, previo a esa convocatoria, estar avisándonos un rato antes, porque realmente preveíamos que podía llegar a pasar esto. Obviamente, digamos, estas cosas no pasaron, nosotros sabemos que deben haber quedado en algún lado las fuerzas estas antimatines que habían sido convocadas, y nosotros entendemos que querían generar un malestar. Sabemos que hay una puja importante entre diferentes sindicatos, eso no es una novedad, digamos, ¿no? Los sindicatos camioneros, OCRA, el sindicato de petróleo, son todos sindicatos que se disputan hoy día los espacios para con los empleadores, digamos. Ustedes saben que hoy día para entrar a trabajar en una empresa petrolera primero tienen que pasar por el sindicato, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que era un ambiente bastante duro, y lo que intentamos es cuidarnos y custodiar la integridad de cada uno y que no se generara un montaje, digamos, ¿no? En el lugar. La verdad no pasó nada, nos avisamos a tiempo y bueno, no pasó nada. Pero estaban todas las condiciones dadas y eso lo sabíamos por fuentes concretas, digamos, del pedido de las fuerzas de antimatines que habían sido convocadas ya para estar ahí custodiando al ingreso y a los alrededores del polideportivo. Bueno, menos mal que no pasó nada, pero bueno, hay que estar atento a esto. Gabriel, te agradecemos la comunicación y reiteramos la invitación a todos los que puedan ir hoy y durante toda la jornada. Va a haber una actividad importantísima en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, donde, bueno, ustedes expondrán, pero será interesante el debate. Para también conocer, porque esto nosotros lo vemos muy a la distancia, lo conocemos de que leemos artículos, pero ustedes están ahí, son protagonistas de la tierra, y es importante, bueno, de primera mano tener la versión de ustedes. Gabriel, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, un saludo a toda la audiencia, a todos los amigos del barrio, de toda la zona que le llegan a ustedes, a los medios comunitarios que sabemos que transmiten esta información. Chaltumey, Pumayén, Cumbiarupú, que tengan un buen pensamiento, Cumbiarquizán, y bueno, los esperamos ahí a partir de las 10 en la Facultad de Ciencias Económicas, el que quiera ir. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Gabriel Jofré, él es huerquén mapuche de Malargüe, aquí, provincia de Mendoza. Está ahora aquí, en la ciudad de Mendoza, porque va a participar dentro de media hora nada más en esta actividad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, va a ser durante toda la jornada de la mañana, va a terminar en la tarde. Si podés ir, andá, participá, escuchá a la gente del lugar, la que está ahí, la que no te quedes solamente con lo que dice A24, escuchá a los otros protagonistas y después acá tus conclusiones. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.